Había una vez una lámpara maravillosa con un genio dentro al que se le podía pedir tres deseos. Les concederé tres deseos. Yo primero. Quiero tener un millón de deseos. Oh, no puedo conceder eso. Ay, ¿no quieres todopoderoso? Sí, pero... Yo quiero ser más poderoso que el genio. Ay, tampoco puedo. Pidan otras cosas. Oh, Billy, este genio es muy fome. Mejor devolvámoslo a la botella. Eso. ¡No! Bien, Zipap, yo quiero otro mundo.